¿Cómo se llama usted, perdón? Gloria. ¿Qué le ha parecido el Centro de Artes de Oficios? Me parece fantástico, claro. Maravilloso. Ojalá se pueda difundir y la gente lo apoye, porque claro, esto hacía falta, Norita, hace muchísimos años. Esto es fabuloso. Claro. O sea, nosotros de abuelos estamos viniendo. Ya terminamos computación, otras personas, yo con una vecina, terminé el INEA, yo voy a seguir aquí haciendo la secundaria. Y una cosa que yo les digo cuando estoy platicando algo, aprovechar, porque en otros lados, aquí por ejemplo vamos a ir, pide material, pero no tiene un costo, y en otros lados trae el material y aparte tiene un costo. Claro. Y aquí no, entonces aprovechar.